Sí, en realidad, claro, el tema salarial es un tema importante, principal, y que seguramente va a formar parte de uno de los ejes que se va a discutir en la paritaria, pero por supuesto que nosotros también hay otras cuestiones que nos parecen necesario poder salir con respuestas positivas del encuentro del 2 de septiembre. En cuanto bueno, a lo salarial, nosotros hemos venido trabajando durante todo el año para nosotros, y esto lo debatimos y se planteó también allí en el último congreso de UNTER. Nunca se cerró la paritaria salarial porque durante todo el año fueron apareciendo correcciones, modificaciones en función del trabajo que nos dimos del nomenclador, donde durante todo el año, más allá de la propuesta acordada en el mes de diciembre del año pasado, hubieron mejoras en algunos casos importantes en muchos cargos dentro del sistema educativo, digo, más allá del promedio general de aumento de un 30% que hubo para todos los cargos, donde en algunos casos fue muy superior. Esto lo vamos a reiterar en la próxima paritaria. Nosotros entendemos que uno de los trabajos que nos vamos a dar en este segundo semestre, que no va a implicar una reapertura general, entendemos nosotros, de la discusión salarial, de una pauta fiscal, más allá de que lo vamos a plantear y lo vamos a exigir, pero que sí va a ser importante si por lo menos nosotros podemos avanzar en seguir corrigiendo el nomenclador, en seguir acercarnos lo más posible digo, hoy los cargos base ya han llegado al 1, que es la propuesta que nosotros firmamos en el mes de diciembre del año pasado, pero los el resto de los cargos del sistema educativo todavía falta alcanzar la escala 2, que son los cargos directivos, y 3, que son los cargos supervisivos. Ajá. Lo que entendemos nosotros que se va a poder avanzar durante, digamos, lo que queda del año, por lo menos lo más cercano posible. Y sí, hay otros temas que nosotros nos parecen también sumamente importantes y pretendemos salir con una respuesta positiva de la paritaria del 2. Algunas cuestiones se avanzó en la reunión de ayer y que tiene continuidad en el día de hoy, que tiene que ver con los concursos de ingreso. Nosotros hemos planteado, y esto ya ha sido acordado, pero queremos que salga la resolución lo más pronto posible, para concursos de ingreso en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El compromiso del gobierno es que estos concursos sean todos los años, por lo tanto seguramente vamos a tener en el mes de febrero un concurso de ingreso de primer llamado, que son títulos docentes. Vamos ya a acordar que para el año 2017 haya un primer y segundo llamado para las vacantes que quedan del primer llamado que se va a hacer este año, bueno, y así sucesivamente, lo que va a implicar, si esto lo logramos acordar, que por primera vez después de muchísimos años nosotros vamos a tener concurso de ingreso a la docencia todos los años como lo plantea el estatuto. Ajá. Que esto permite regularizar, digo, la situación y la estabilidad laboral de miles de compañeros en toda la provincia, que es una de las metas también que nosotros nos hemos puesto. Y después obviamente seguir trabajando en cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo. Estamos debatiendo el reglamento de sumario, que es un tema por ahí que no le toca o que no se ve afectado por alguna denuncia, que lamentablemente en la mayoría de los casos no responden a cuestiones concretas ni reales. Sabe que discutir hoy el régimen o el reglamento de sumario es importante porque hay compañeros que han sido, o sea, ha determinado su inocencia absoluta y han estado 5 o 6 años en un proceso que le frena su carrera docente, le frena su posibilidad de acceder a un cargo y ampliar su salario. Bueno, esto creo que este debate que nosotros estamos dando en este tema también es importante. Uh-huh. Pablo, entonces, la paritaria del 2 de septiembre es pensando en el año que viene. No, la paritaria del 2 de septiembre, o sea, nosotros lo que planteamos es seguir mejorando el salario. Nosotros tenemos un mandato de un congreso que obviamente lo vamos a respetar y lo hemos planteado ya a la ministra, la necesidad de rediscutir o seguir ampliando la pauta salarial para este año. Perfecto. El ministerio ha planteado que una política de gobierno, obviamente, sostener públicamente que no se va a reabrir la discusión salarial para ningún sector. Pero nosotros vamos a plantear la necesidad de que esto ocurra. En lo que entendemos, la paritaria salarial docente estuvo abierta durante todo el año. Pretendemos avanzar de alguna manera para recomponer el salario de los compañeros. Esto va a ser para este año, obviamente. Claro. Y sí, hay otras cuestiones como que tiene que ver con el concurso de ingreso, que es un tema que lo vamos a cerrar este año, lo que tiene que ver con el reglamento de sumario, que es un tema que vamos a cerrar este año, algunas cuestiones que tienen que ver con digamos la situación de los edificios escolares, y sobre todo con un tema que nosotros hemos venido planteando durante mucho tiempo y que tiene que ver con la falta de previsibilidad, ¿no? Nosotros pretendemos hacer aporte para que se construya, digamos, o se elabore dentro de lo que es el Ministerio de Educación una normativa que permita cuando son las menores poderlas ejecutar, evitando algunas cuestiones burocráticas que a veces lo que hacen es no solamente frenar una obra que a veces es urgente, sino además que muchos recursos públicos se vayan en cuestiones administrativas y burocráticas y no en solucionar el problema concreto, que a veces significa cambiar un caño de gas en una escuela. Con estas cuestiones entendemos que también podemos llegar a avanzar este año para tener una previsibilidad para el año que viene.